que siento que es real. Cuando te digo adiós se vuelve a derrumbar. Si el faro de tu voz me va a guiar, me llevará su luz a otro naufragio más. Y cada intento de escapar. Ya me cansé de mentir.